Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas en este nuevo día y como siempre me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Roberto Serrano y te doy la bienvenida en este nuevo programa de Sonido de la Esperanza. Y les comparto que aves migratorias, pumas y ocelotes, hasta ahora protegidos en la frontera norte de los Estados Unidos, serán los primeros seres vivos afectados por el muro que empezará el gobierno de Donald Trump. Su gobierno comenzó los preparativos para construir esta valla en el refugio de Santa Ana para vida silvestre y especies protegidas en el Álamo, Texas, cerca de Reynosa, Tamaulipas, México, y que en 1943 fue declarada zona protegida. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó que la muralla será de más de 5 metros de altura y que se extendería hasta casi 5 kilómetros. Por su parte, congresistas demócratas exigieron al presidente Donald Trump fondos federales para frenar el tráfico de personas y no para construir un muro ni para deportar a indocumentados. Sabemos que este muro ha causado polémica y lo causará por todo este tiempo. Y bueno, ¿qué piensas sobre este muro tan polémico que comenzará a construirse? Y bien, ¿qué les parece? Sí, para comenzar los dejo con este cantautor argentino, Laureano Brizuela, en sus años ya tardíos, por allá en los años 80, con este clásico de Sueños Compartidos, y regreso. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Hace 18 años, el 20 de julio de 1999, el régimen comunista chino inició la persecución a Falun Gong, una disciplina milenaria que cultiva cuerpo y mente. Con innumerables practicantes encarcelados y miles de muertes, la persecución ha sido brutal e implacable, especialmente por la sustracción forzada de órganos que el Estado realiza a practicantes de Falun Gong y otros presos de conciencia. Cada año, alrededor de esta fecha, los practicantes de Falun Gong, también conocida como Falun Dafa, realizan marchas y manifestaciones en todo el mundo para conmemorar a los que perdieron la vida en la persecución y pedir ayuda para detener este terrible crimen contra la humanidad. También entregan materiales informativos y reúnen firmas en una petición pidiendo el fin de la persecución. China censura mensajes e imágenes de Winnie Pooh en la red para evitar comparaciones con el presidente Xi Jinping. Nacido de la pluma del escritor Alan Alexander Mael, Winnie Pooh es un tierno osito amarillo. Sin embargo, al parecer también es un peligroso símbolo político, al menos según el régimen chino, que ha desplegado todo el poder de su censura online contra el personaje. Internacional. En un mensaje dado el 18 de julio por el Día Internacional de Nelson Mandela, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el líder sudafricano sigue siendo una fuente de inspiración para el mundo por demostrar valentía, compasión y un compromiso con la justicia social y la cultura de paz. Recordó que a pesar de que Mandela pasó 18 años en prisión, condenado a trabajos forzados y aislamiento, se sobrepuso al sufrimiento y dirigió su país hacia un futuro más esperanzador. Además, junto con la Fundación Mandela, invitó a la gente del mundo a dedicar al menos 27 minutos de su tiempo este día para realizar una actividad al servicio de sus comunidades. Una estudiante de maestría ambiental del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, en Querétaro, México, reveló que una opción para reducir la contaminación que dejan los colorantes en el agua es la cáscara de naranja. Detalló que los carbones activados obtenidos de esta cáscara funcionan para disminuir la polución de agua que deja la industria textil, una de las principales generadoras de tóxicos. Y agregó que la cáscara de naranja tiene alrededor de 47.8% de carbono, lo que en combinación con ácido fosfórico lo convierte en un precursor más efectivo para la remoción de contaminantes. Deportes. Con la victoria de Roger Federer en Wimbledon, la lucha por el número uno de la Asociación de Tenistas Profesionales queda concentrada muy probablemente entre él y Rafael Nadal. La diferencia entre los dos con el resto en 2017 es muy marcada, y al final de temporada va a ser muy interesante, pues se verá una batalla entre los dos por el puesto de rey del circuito, como en los viejos tiempos. Y es que hacía 7 años que la ATP no terminaba una temporada en la que Nadal y Federer se disputaran quién ocupa el primero y segundo lugar de ranking. El sentido de pertenencia es un sentimiento de vinculación o dependencia que experimenta un miembro de una sociedad. También es el tener algo o el pensar que se tiene derecho sobre un bien o una persona, aunque qué mejor que los deje con esta entrevista acerca del sentido de pertenencia y regreso. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, que es el sentido de la pertenencia. Casi siempre queremos pertenecer a algo o a alguien, inconscientemente. Y para hablar sobre este tema, está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es el sentido de pertenencia? es la satisfacción personal de cada individuo, autorreconocido como parte integrante de un grupo. Implica una actitud consciente y comprometida afectivamente ante una determinada colectividad en la que se participa activamente, identificándose con los valores. Es sentirse parte de un grupo, una familia, de la sociedad, de alguna institución o de una empresa, de un estado, de un país. ¿En dónde tiene su origen el sentido de pertenencia? Principalmente en la familia, por ser el primer grupo al que pertenecemos. ¿Qué valores se pueden desarrollar? Se desarrollan la fidelidad, la disciplina, la seguridad, el respeto y la tolerancia. Cuando una persona se siente segura, está más dispuesta a seguir las normas de convivencia. ¿Cuántos y cuáles serían los pilares que sostienen este sentido de pertenencia? Pues tomamos en cuenta cuatro, que es la comunicación genuina, el amor, la aceptación y el respeto a las normas establecidas. ¿Qué sucede cuando no se percibe un sentido de pertenencia? No hay un clima favorable, hay poca productividad en las personas, las personas están desmotivadas, hay deserción en cuanto a lo laboral, en la educación o en lo estudiantil, la gente está apática, muestra desgano y no encuentra uno su lugar o se siente uno fuera de lugar. ¿Qué es lo que nos aporta este sentido de pertenencia? Autoestima y motivación, pues se crean lazos afectivos. Es fundamental sentirse integrado en su entorno más cercano. Hay otro sentido de pertenencia que se da cuando hay una propiedad o una posesión. Se habla que eso le pertenece a alguien por ser un bien material, o sea, que se es dueño de algo o de un bien inmueble. Y se establece un orden social donde cualquier persona tiene la responsabilidad de respetar los bienes ajenos. En una sociedad con una dura tendencia al materialismo, las personas ponen su valor en aquello que tienen y esa es una forma equivocada de vida. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com. En 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que nos está hablando sobre el sentido de pertenencia. Una persona no puede pertenecer a otra, pues las relaciones personales se basan en la libertad. Cuando la persona es celosa, tiene una noción equivocada del amor, porque ha interiorizado el sentido de pertenencia, también en el plano del enamoramiento, lo mismo que en una relación de dependencia. Esto es cuando los novios, enamorados o casados se dicen que se pertenecen uno a otro. Tú eres mía, yo soy tuyo, hasta la eternidad. Es una frase basada en el amor o en la pasión o la atracción en ese momento. Pero en sí, nadie pertenece a nadie. Ahí es donde la gente se confunde, porque por el hecho de que ya estoy casada, ya soy de o pertenezco a. No necesariamente. Yo sigo siendo una persona individual, con libertad, que soy esposa o pareja de, pero no le pertenezco en toda mi persona. No me ha comprado. No hay precio ni valor suficiente para que alguien compre a otra persona. Hay ejemplos de instituciones o asociaciones en donde las personas buscan o encuentran pertenecer, ya sea por alguna dependencia o alguna adicción. Está el grupo de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, tenemos también Narcóticos Anónimos, hay clubes deportivos, grupos de autoayuda, grupos religiosos, círculos de lectura, teatro, grupos de baile, los scouts. Todos esos son lugares en donde las personas buscan pertenecer para sentirse aceptados. ¿Por qué esa necesidad de pertenecer? Porque de lo contrario no encuentra esa seguridad. Está como extraviado, está como perdido, como que no perteneces ni a A, ni a B, ni a C. Entonces, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿O de qué planeta vengo? ¿O a dónde voy? Hay una desubicación. Por eso es con base al tipo de necesidad o padecimiento que tengo, busco asociarme o estar con personas que sufren o padecen de lo mismo para poder fortalecerme y salir adelante. Pero, por ejemplo, en los grupos de baile o grupos religiosos o círculos de lectura, no se tiene ninguna adicción. Pues hasta eso déjame decirte que sí. Inconscientemente somos adictos a... Cuando ya pasan los esquemas normales, si es que hay algo normal, ya se vuelve una adicción. Porque si la persona es así como dices, bailar, y dejo mis responsabilidades, obligaciones por irme a bailar, esa ya es una adicción. Igual si me meto en un libro y quiero devorarlo y terminarlo en 2 días, cuando las personas normalmente se llevan un mes, también es una ansiedad, es una necesidad que tengo que cubrir. Tengo que estar atento a eso, a ver si esas necesidades que se presentan en mi vida son eso, necesidades a cubrir para sentirme bien, o ya son ansiedades que me llevan a no estar bien ni conmigo ni con los demás, porque una ansiedad me va a llevar a otra, a otra, a otra. Es la pregunta, ¿cuáles son tus necesidades a cubrir? ¿Te sientes perteneciente o no a alguien o a algo? Sin embargo, somos individuos creando un colectivo. Y el sentido de pertenencia es amar el sitio donde nos desempeñamos o vivimos. Pues muchas gracias, Luz María, porque esto nos va a servir mucho para ver, como tú dices, pertenecemos a alguien o a algo. Que tengan bonito día y hasta pronto. El sentido de pertenencia es esencial para construir una identidad y la subjetividad de una persona. Con ello podemos sentirnos parte de algo y el que podemos participar. El ser humano por naturaleza es un ser social que necesita y requiere estar dentro del entorno de personas con las que podamos compartir un sinfín de cosas. Y compártenos en cabina a qué grupo perteneces y por qué. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar a este grupo mexicano Moenia con Jamás y Regreso? Al fondo de un vaso de alcohol. jamás te podré querer. Nunca. Jamás. Pero eso nunca va a pasar, porque me trato de engañar. Tú eres una diosa y yo un mortal. Pero eso nunca va a pasar, porque me trato de engañar. Tú eres tan hermosa y yo normal. Y ahora estamos de regreso para escuchar nuestro relato de sabiduría que nos hablará de la rectitud y la enseñanza de una madre y se titula Una madre sabia. En tiempos antiguos había una vez un primer ministro llamado Tianji. Ji ejercía sus funciones en uno de los estados de China, considerado en ese tiempo muy fuerte. Aunque varios estados se encontraban en guerra, gracias a que Tianji era el primer ministro, se mantenía la integridad política de sus funcionarios. Ellos eran decentes e incorruptibles. Sin embargo, la gente no le daba tanto crédito a Tianji, sino a su madre, por su incomparable guía. Un día, después del trabajo, Tianji se dirigió a casa en su carruaje, pero primero, como era su costumbre, él visitó a su madre para presentar sus respetos. Su madre era muy observadora y sabía cómo había realizado su hijo las funciones ante los asuntos del Estado, con tan solo ver la expresión de su cara y cruzar unas cuantas palabras con él. Tianji se sentía muy feliz después de unos cuantos minutos de charla con su madre. Fue entonces cuando decidió sacar unas monedas de oro y respetuosamente entregárselas en sus manos, diciéndole: «Estas son desde mi corazón». Su madre miró las monedas de oro y tuvo sospechas. Ella le preguntó con una cara seria: «Tú has sido un primer ministro durante 3 años y no has ganado esta cantidad de dinero. ¿Es del rey o de algún subordinado?». Tianji tuvo miedo de decir una sola palabra. Sin embargo, su madre, intuyendo algo, continuó preguntando y expresó: «¿Por qué no me contestas?». A pesar de que Tianji era el muy honorable primer ministro, en casa, él le tenía pavor a la estricta disciplina de su madre. Como él nunca le había mentido a su madre, decidió decirle toda la verdad. Resulta que uno de sus subordinados hizo algo indebido y deseaba que Tianji intercediera a su favor ante el rey, con el fin de que éste fuera perdonado. Fue entonces cuando el subordinado le ofreció unas monedas de oro a Tianji. Al principio, Tian se había negado a recibirlas. Sin embargo, El funcionario insistió diciéndole que las tomara como una forma de presentarle sus respetos a la madre de Tian. Tian era bien conocido como un hijo respetuoso y no pudo resistir la idea de agradar a su madre, así que finalmente aceptó las monedas de oro. Después de oír la historia, la madre de Tian Yi dijo: Escucha, hijo mío, puesto que tú aceptaste el soborno de un subordinado, tú eres deshonesto y desleal al rey, y también eres desobediente conmigo. He sabido que una persona debería ser estricta y escrupulosa consigo misma, y que no debe tomar cosas que no le pertenecen. También se debe ser franco y honesto, y no defraudar a los demás. No abrigar ideas que sean injustas o aceptar cualquier cosa que sea pecaminosa. Tus acciones deben ser congruentes con tus palabras. Ahora, tú has aceptado un soborno y, por lo tanto, tú no solo has evitado que alguien reciba su castigo, sino que también has quebrantado las leyes del Estado. Tú eres deshonesto y has fracasado en sostener la justicia. Tú eres un primer ministro y recibes un buen sueldo. Sin embargo, tu comportamiento ha violado la confianza del rey. ¿Cómo le demuestras tu gratitud al rey? Como un funcionario de alto rango, tú debes servir al rey de la misma forma que sirves a tu padre. Aunque tengas que dar tu vida, tú debes hacer el mejor esfuerzo en cumplir con tus responsabilidades. Tu deber es hacer cumplir las leyes del Estado y dar un buen ejemplo. Si tú eres un ministro decente y honesto, nunca te ocurrirán calamidades. Sin embargo, estás lejos de ello. Tú no eres leal al rey. Además, tú aceptaste un soborno por mí y has dañado mi reputación. Eres un ministro desleal. Y para mí, eres un hijo desobediente. Un hijo desobediente no es mi hijo. Y te pido que salgas inmediatamente de esta casa. Después de que la madre de Tian Yi dijo esto, ella se fue de inmediato y, apoyándose en su bastón, regresó a su cuarto. Mientras tanto, Tian Yi se arrastró por el suelo y deseó poder desaparecer en una de las hendiduras del suelo. Su corazón estaba lleno de vergüenza y temor. El día siguiente, Tian Yi fue a ver a Yi Xuanwan, el rey del estado de Yi. Tian renunció a su puesto y pidió castigo por su crimen. Xuanwan envió a alguien a investigar todo el asunto y, al enterarse de los hechos, admiró grandemente el noble carácter de la madre de Tian Yi. Xuanwan visitó personalmente a la madre de Tian Yi y todos los funcionarios que acompañaban al rey quedaron muy impresionados por su comportamiento. Xuanwan le dijo a todos los funcionarios: Con una madre como esta, su hijo será un gran ministro. Si la madre de mi primer ministro es tan virtuosa, no tengo duda de que todos mis funcionarios serán éticos y honestos. Él alabó a Tian Yi delante de su madre por su carácter sincero y honesto y su disposición a admitir su error. El rey no solo perdonó a Tian por su delito, sino que lo reintegró a su puesto y además le regaló oro y seda a la madre de Tian para expresarle su admiración. A partir de entonces, Tian Yi tuvo más cuidado en mantener un carácter noble y siguió así para convertirse en un primer ministro muy distinguido durante el periodo de los estados en guerra. Es evidente que la enseñanza que nos da la madre sobre la rectitud para con su hijo es notable. Este principio de la rectitud debería de pasarse de generación en generación a través de nuestras acciones y también enseñar a nuestros hijos sobre la importancia de actuar de manera decidida y recta en todo lo que hacemos, ya que así seremos personas virtuosas y también nuestros descendientes. Según una investigación, ¿de dónde creen que desciende el ser bueno o malo en las personas? Y es que los científicos comentan que a través del ADN, que se transmite de generación en generación, es como somos buenos o malos como personas, y de ahí de la importancia de transmitir cosas positivas y rectas a nuestros descendientes, ¿no creen? Bueno, como todo comienza, también tiene un final. Aunque no sin antes agradecerte como cada semana tus mensajes y buenos deseos, y claro que esperamos que nos sigas escribiendo a cabina@radiosoh.com. Y ya para terminar, recuerda que todo a nuestro alrededor, todo, aunque sea pequeñito, tiene belleza, aunque no todo el mundo tiene la dicha de verla. Espero que valoremos esos pequeños momentos porque en esos momentos también está esa belleza que hace diferente el día a día. Y de parte de todo el equipo que hace posible este programa, me despido recordándote que tenemos una cita la próxima semana. Mi nombre es Roberto Serrano y, como siempre, te deseo un excelente día. Nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces. Cadena Internacional. Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org